Es tiempo de bailar, es tiempo de pasarlo bien. Con la música de discoteca, Tempo y DJ Tito. Quiero ir, mejor vete de mí.